Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia en esta jornada de día martes 20 de julio. Y para conocer, para desentrañar lo que hay tras cada noticia, como es habitual los días martes, nos acompaña el académico, dirigente político, ex ministro de Desarrollo Social de este país y ahora constituyente por el distrito número 13, Marco Barraza, que saludamos inmediatamente. ¿Cómo está, Marco? Muy buenos días. Hola, buenos días. Un agrado siempre estar en el Nuevo Mundo. No, por favor, muchas gracias a usted por darnos este espacio de conversación. Y para abrir las páginas, preguntarle, ya está consumado los resultados de las primarias del día domingo. Y más allá, insisto, el resultado, ¿cómo analiza usted como dirigente político lo ocurrido en la jornada electoral? ¿Ve usted, por ejemplo, un fortalecimiento de la prueba de dignidad? La idea de la unidad que siempre han planteado tanto Daniel Jadue como Gabriel Boric, ¿cómo lo analiza usted? O sea, sin duda, no hay ninguna duda de que la prueba de dignidad se erige como una fuerza política relevante. Esta es la primaria que ha connotado la mayor cantidad de votación, digamos, desde que se realizan las primarias. Y es muy significativo que las fuerzas de izquierda hayan obtenido una votación muy contundente, muy fuerte, y que la votación de la derecha haya sido en sumatoria el tercer lugar. En ese sentido, creo que se viene consolidando una idea transformadora que busca dejar atrás los patrones del neoliberalismo en el plano económico, en el plano social, en el plano cultural. Y ciertamente que deja a la prueba de dignidad muy bien aspectado, pero no es carrera corrida, para que en las próximas elecciones de noviembre se imponga un proyecto que tiene que seguir profundizándose en su carácter antineoliberal. Creo que se inicia un nuevo momento. En este momento, Chile Digno tiene que dejar sentir también su propuesta antineoliberal con harta fuerza, y ciertamente que el potencial es claramente transformar todas las estructuras políticas, económicas, sociales y culturales del país. Marco, y la vereda al frente, lo invito a que la revisemos, ¿no? Lo que ha ocurrido en la derecha con el triunfo de Sebastián Sichel. Algunos advierten una suerte de traición de parte de la derecha empresarial en contra del candidato eterno, permanente de su sector, que es Joaquín Lavín. Y como se dice en la jerga hípica, hubo un cambio de pingo, un cambio de caballo, ¿no?, en la marcha. ¿Cómo lo ve usted? A ver, yo creo que la derecha tiene la habilidad permanente de, en función de mantener lo esencial de su proyecto, a veces arroparse de más independientes, a veces de más social, a veces cuando lo puede hacer también desde una noción más dictatorial. La derecha opera en función de sensibilidades matizadas unas de otras, incluso se llegó a hablar en algún momento de derecha popular, pero todas al final del día tributan respecto del mismo proyecto hegemónico, neoliberal y excluyente de la voluntad del pueblo. Lo que hemos visto es que hoy no es sostenible públicamente el mismo discurso neoliberal de hace 5 años atrás, y en consecuencia lo que el gobierno ha hecho junto con la derecha en su conjunto es orientar sus preferencias a un candidato que en estricto rigor siempre ha sido de derecha, que tiene probablemente en este momento partido con mayor respaldo por parte del empresariado, pero al final del día es el candidato de la derecha, es el candidato de los grupos económicos, es el candidato de aquellos sectores que intentan mantener los privilegios de las élites. Y ciertamente que no puede pasarse por alto que la votación que connotaron todos juntos los candidatos de derecha es muy baja. Es decir, es un dato de la realidad que esta derecha, pese a que hizo esfuerzos incesantes por reorientarse en función de un candidato único, ese candidato único sí sigue siendo un candidato de la minoría. Tanto usted como Sebastián Sichel fueron ministros de Desarrollo Social de este país. Obviamente usted tuvo más tiempo en el cargo, él mucho menos. Pero bajo esta mirada, usted tiene una voz autorizada para analizar quién es, desde el punto de vista de la función pública, Sebastián Sichel. ¿Qué nos puede comentar respecto a eso? Bueno, es buena la pregunta. Sebastián Sichel ejerció como ministro de Desarrollo Social, particularmente en los inicios de la pandemia. Y no hay que olvidar, y hay que tener muy presente, que las débiles ayudas económicas, la insistencia por una hiperfocalización extrema, es decir, por desatender las urgencias sociales de vastos sectores de la población, la mala gestión en materia de políticas públicas del Ministerio de Desarrollo Social, tiene como conductor al candidato de la derecha. El ministro Sichel en ese entonces fue quien impulsó el primer paquete de medidas absolutamente insuficientes, y eso quedó demostrado con evidencias muy nítidas a propósito de los ajustes que se tuvieron que ir realizando por parte del gobierno a vidas cuenta de las exigencias populares para ir ampliando el ingreso familiar de emergencia. Entonces estamos hablando de un candidato que en su gestión como ministro ha sido una apologista de las políticas neoliberales, de la focalización extrema, de la tecnocracia en la definición de la política pública, y no en una política pública con enfoque de derechos, muy distante de aquello. Entonces, él, sus credenciales en políticas sociales son absolutamente cuestionables. Carece de una experiencia en materia de políticas sociales que le dé tranquilidad al pueblo. El día viernes, Marco Barraza, yendo a otras páginas de conversación vinculada a su rol de convencional, hubo una manifestación pacífica en apoyo a las y los presos de la revuelta. En la oportunidad hubo un nuevo episodio de represión policial, fueron detenidos algunos dirigentes, entre ellos, recuerdo, la esposa del diputado Boris Barrera, pero también dos convencionales, o creo que fueron más, ahí tengo la duda respecto a ese dato, pero por lo menos fueron dos. Y la segunda comisaría de Santiago fue el vicepresidente de la convención, Jaime Baza, a exhortar a las fuerzas policiales a liberar a sus pares, a los convencionales. Se abre un debate respecto a si tenía o no la potestad Jaime Baza de pedir esta liberación, tenía las atribuciones. ¿Cómo analiza usted este debate? ¿Qué le parece a usted este debate? Yo no sé si tenía la potestad o las atribuciones. Lo que sí creo que sí tenía, de manera indiscutida, era el deber. La detención que realizó Carabineros, en mi opinión, fue una detención que connota dos hechos de máxima gravedad. Por un lado, es una detención a todas luces ilegal. Las personas fueron detenidas cuando estaban las manifestantes que no eran constituyentes como las dos personas que eran constituyentes fueron detenidas cuando estaban en un encadenamiento ante la Catedral de Santiago, exigiendo la liberación de las prisioneras y los prisioneros políticos, una manifestación del todo pacífica que buscaba llamar la atención respecto a la pasividad de los poderes del Estado, donde también estaba, como señala bien usted, la esposa del diputado Boris Barrera. En consecuencia, fue una detención ilegal que no se ajusta a un estándar de derecho y muestra, por cierto, la discrecionalidad del gobierno y de la autoridad de Carabineros para realizar este tipo de actos indebidos. Pero en segundo lugar, además de haber sido una detención ilegal, fue muy violenta, especialmente, o sea, fue con salvajismo, con golpes, que no se justificaban de ninguna manera. Tiraron a otras constituyentes, a otros dirigentes, dirigentas al suelo, con los pies encima, con patadas por debajo. En definitiva, fue de una violencia que no tiene ningún tipo de justificación, salvajismo, digo yo. Y en ese sentido, la convención se detuvo hasta la liberación de los constituyentes y de todas las personas que estaban detenidas. Una vez que eso se logró, la convención Constitución reanudó sus funciones, pero también, en mi opinión, pone de manifiesto el interés de Carabineros, y yo creo que eso debe ser una orientación política, de limitar el quehacer de las y los constituyentes, limitarlo en la acción pública social, pero también limitarlo, por cierto, a partir de ello, en la realización de las propias jornadas que le corresponden. Entonces, evidentemente que las responsabilidades son del gobierno y luego de Carabineros. Llevamos, calculo, un poco más de 2 semanas del inicio del trabajo en la convención de cual usted es parte. ¿Qué nos puede comentar? Sabemos que hay algunas comisiones que se están articulando, formando, por ejemplo, pluralidad y también derechos humanos. Y ahí me quiero detener. ¿Cuán importante es que exista una comisión de derechos humanos en la redacción de la nueva constitución, Marco Barraza? A ver, hay que señalar algo. Las comisiones que se están votando, que se votaron, y las que se van a votar, son comisiones que tienen que ver con la estructura y el funcionamiento de la convención propiamente tal. No son las comisiones donde se van a abordar las normas constitucionales para la redacción, sino que son aquellas comisiones que permiten organizar el debate al interior de la convención constituyente, sea en estructura, en reglamentación, en formas de deliberación. Así como se definió la Comisión de Derechos Humanos, se definió una comisión de participación que tendría digamos la tarea de poder generar la estructura de debate que permita deliberar socialmente a la ciudadanía respecto del proceso constituyente, vale decir, cómo participa la gente, cómo participan las organizaciones sociales, cómo deliberan, cómo se estandarizan los votos que puedan proponer. En el mismo sentido, se estableció una comisión de participación de pueblos originarios, centrada concretamente en pueblos originarios, en términos de consulta y participación indígena. Se estableció una comisión de descentralización, que busca también abordar los estándares de participación en los territorios a nivel nacional. Se estableció una comisión de ética, básicamente la comisión destinada y orientada a fijar el reglamento de convivencia al interior de la convención constituyente, es decir, a cómo se sancionan los negacionismos, cómo se sancionan la violencia de género al interior de la convención, la violencia política, es decir, fijar un estándar de convivencia completamente democrático. Y también se fijó la comisión de reglamento, que tiene como propósito fijar el reglamento integrado del funcionamiento de la convención constituyente, y la de derechos humanos. Y ahí me detengo, sí, a propósito de su pregunta, y perdone por haberme extendido tanto. No, y esto nos ayuda para graficar y dar a conocer un poco el trabajo de usted, es importante. Ya. La convención de derechos humanos tiene, o sea, hay que caracterizarla. Hoy día probablemente se va a votar el carácter de la convención. Desde los constituyentes comunistas y desde los constituyentes de Chile Digno, hemos señalado que es una comisión muy importante, habidas cuentas de que en Chile han existido violaciones a los derechos humanos, que esas violaciones a los derechos humanos han tenido consecuencias negativas en nuestro pueblo, y que en consecuencia a esta convención constituyente le asiste el deber de tener algún tipo de pronunciamiento, primero, respecto de la situación de los derechos humanos en Chile desde el estallido, desde el levantamiento social del 18 de octubre y también en los territorios indígenas donde se han violado los derechos humanos. También la necesidad de construir un catastro de prisioneras y prisioneros políticos, de hacer recomendaciones al gobierno respecto de cómo debiese ser la reparación en materia de violación a los derechos humanos, corrijo, todo en el marco de un apego irrestricto a las definiciones internacionales en materia de derechos humanos. Ese es el, como nosotros entendemos, y es parte del debate que hay que dar, el carácter de la Comisión de Derechos Humanos. Tenemos muy atento entonces cómo se va desarrollando en las semanas que vienen el trabajo tan importante de ustedes, ¿no?, que es construir esta futura Carta Magna. Marco Barraza, convencional por el distrito número 13, le agradecemos su tiempo, su gentileza con Radio Nuevo Mundo, como siempre. Yo soy el que tiene que agradecerle a ustedes. Un abrazo, que esté muy bien. Muchas gracias.